lávate, ay, para lavar. Lávate, ay, para lavar. Y el pilón es para pilar. La mujer es para gozar. Y el billete es para gastar. Y la rula es para trabajar. La motosierra para cerrar. El serrucho es para serruchar. El martillo es para martillar. Y el clavo es para clavar. Y el burro es para montar. Y el perro es para montar. Escucha. Ueja, ue, ue. Ue, ue. Escucha, perro. Ue, ue. Escucha, perro. Muérdase esa, perro. Compadre, mi niñe. Dígale a Heroyo Tosorio que deje de hablar tanta paja, carajo. Doctora Olga y Loris González, manitas que se quieren que contaría. Julio César, el silencio de García, rompe a Camerún y de Camerún a tú. Compadre, Eligio Torrecilla, el turbo, al día con la electrónica. Lávate, ay, para lavar, lávate, ay, para lavar. El pilón es para pilar, la mujer es para gozar. El billete es para gastar, y el hacha es para hallar. El cobado es para cobar, y la pala es para paliar. El martillo es para martillar, y el carro es para pasear. El anzuelo es para pescar, la atarraya para atarrayar. Y el perro es para mollar. Escucha. Ueja, ue, ue. Escucha, perro. Escucha, perro. Uy, uy. Vamos, perrito. Uba. Compadre César Solano. ¿Y para qué es que son las cosas? Para levantarlas a besos, abrazos y ya usted sabe, ya usted sabe.